ruidos que hace el bachero. Platos, tenedores y cuchillos que se chocan en el enjuague acústico. Varios detrás del mostrador. ¿Qué hace, Leo, querido? ¿Qué vas a pedir? Dos porciones de musa y una fainá y servimos moscato. Cacofónicos. Fue en el siglo XVII cuando empezó a desarrollarse lo que actualmente conocemos como pizza. Dicen que habría sido en la ciudad italiana de Nápoles donde nace esta especie de tarta con tomate. Aunque no fue hasta 1889 cuando se la cubrió de queso. Hoy en día es un plato muy popular, pero antes se dice que en la época del rey Fernando I, la reina había prohibido comer pizza en la corte. Claro, pura vulgaridad. Pero Fernando se disfrazaba de plebeyo para poder disfrutar esta comida en un barrio pobre de Nápoles. Con el tiempo, el rey confesó su pasión por este alimento y se convirtió en un gran éxito en toda Italia. La historia de la pizza comienza probablemente con la historia del empleo del pan por parte de la humanidad. Se tiene constancia de que en la antigua Grecia, cuna de los panes planos, ya se servía el placuntos, decorado con hierbas, especias, ajo y cebolla. En la época de Darío I el Grande, los soldados persas tomaban pan plano con queso fundido y dátiles por su parte superior, y Virgilio en la Eneida menciona este maravilloso plato. Muchos autores afirman que la pizza, tal y como se conoce en la actualidad, procede de la ciudad de Nápoles y aparece como plato popular entre los napolitanos, claro. En algún instante no definido del siglo XVII, la pizza nace de un alimento elaborado por los habitantes humildes de esta ciudad y la composición no es tan variada como la actual. Los panes planos y las preparaciones fundamentales en ellos, como la pizza, son típicos de las cocinas mediterráneas. De esta manera se tiene el antiguo focaccia, alimento popular entre los soldados romanos que se remonta a los antiguos etruscos. La coca, que no es la que se aspira, cacofónicos, que posee variantes dulces y saladas de la cocina española. El pan pita griego y relacionado con la turca paida. La africana injera. Panes similares existen fuera del área del Mediterráneo, entre ellos se encuentra el indio Indian Parata y el alemán Flammkuchen. La existencia de estas variantes locales ha hecho que la denominación de la pizza haya quedado diluida en una infinidad de variantes regionales. La pizza, queridas y queridos cacofónicos, es un alimento sencillo de elaborar que mezcla simplicidad e ingredientes básicos. Su ingesta es un fenómeno social. A menudo se oye la pregunta, ¿morfamos una pizza? Y un grupo de personas entiende que esto solo se trata de que hay que elegir ingredientes para cubrirla. La pizza es uno de los fast foods más globales junto con la hamburguesa que se ha extendido desde Nápoles al resto de Italia y posteriormente al mundo, debido quizás a la inmigración italiana a diversas partes, diáspora que sacó fuerza de las fronteras a este plato. Desde la inyección de la pizza han sufrido diversas modificaciones a través de las regiones, como decimos. Por ejemplo, en Roma es muy popular la pizza al taglio, en Liguria la sardenara, en Sicilia la sfincione y fuera de Italia, en México, la pizza mexicana. ¡Ay, estos mexicanos que inventan cosas que son incomibles! La árabe manakish, en Estados Unidos la Chicago style pizza y la francesa pizza la dieur. Es muy posible que los primeros panes elaborados con una especie de masa de cereales, una especie de porridge puesta al sol o una fuente de calor, como puede haber sido una piedra, llevara algún condimento encima. La pizza, entendida de su forma más simple, como la mezcla de una masa de pan elaborada al horno y que se cubre posteriormente con salsa de tomate y más adelante, como decíamos, con queso, necesita de la concurrencia de todos los ingredientes para establecer su origen. El pan y el queso son alimentos ciertamente antiguos en la historia de alimentación. El pan acompaña a la humanidad, se dice, aproximadamente desde el año 8000 a.C. Hay indicios, hay restos, y el queso se remonta, aparece a tiempos más aún remotos, mientras que el tomate aparece en Europa ya en el siglo XVI, claro, proveniente de las colonias de Sudamérica. No es aceptado por la población en un principio como alimento, recién hasta finales del siglo XVII, es decir, el origen de la pizza entendida actualmente por los maestros pizzeros, no puede datar de antes del siglo XVII, no, de ninguna manera. A pesar de ello, es muy posible que existiesen variantes sin salsa de tomate en la gastronomía de Italia. Un ejemplo es la focaccia. Autores romanos describen en la literatura alimentos similares. Un caso es Catón el Viejo, que nos cuenta que hace una descripción de la comida de este ingrediente romano medio en forma de pan plano, alineado con diversos condimentos. De la misma manera, Marcus Gavius Apicius escribió en el único libro de cocina romana que ha sobrevivido hasta hoy, dice, de Recoquinaria, menciona la elaboración de numerosos panes planos alineados en superficie con aceite de oliva, perejil y orégano. Era medio aburrida esta pizza. Es muy posible que se sirvieran abiertas y que posteriormente se plegaran sobre sí mismas para dar lugar al calzone. La antigua pizzería Portalba, o Puerta Blanca, en la ciudad de Nápoles, es considerada como la primera pizzería del mundo. En 1738 empezaron a producir pizzas para los viandantes y en 1830 se expandieron a una especie de pizzería o restaurante con mesas y camareros. Ya es una cosa más moderna. ¡El capitalismo ha llegado, cacofónicos! Hoy en día sirven pizza bajo las mismas premisas y en cualquier rincón, en cualquier lugar, pizzerías de barrio que son una más fea que la otra, pero la pizza se expandió a nivel global. Hace 1830, el escritor francés Alexandre Dumas describe la pizza en la corte de Nápoles en su novela Le Corricolo. Dumas describe la pobreza de la gente que habita la ciudad, a los que denomina Lazzaroni. Lazzarones como vocación al pobre Lázaro. Personaje bíblico, claro. Y describe cómo esas gentes humildes desayunan, almuerzan y cenan un pan plano al que añaden diversos ingredientes. En Nápoles, dice, se elaboraba con aceite de oliva, tocino, queso, luego tomates y anchoas en salazón. ¡Ah, qué rico! El empleo de queso mozzarella procedente de leche de búfala se introduce en Italia debido a las invasiones de poblaciones procedentes de Asia. La cocina napolitana, queridas cacofónicas, es muy estricta con la elaboración de la pizza. Los puristas, como los dueños de la famosa pizzería de Michele en la Vía Cersale, fundada en 1870, consideran que solo hoy se deben servir las dos pizzas verdaderas, la marinara y la margherita. La marinara es la más antigua y tiene un recubrimiento de salsa de tomate, orégano, ajo, aceite de oliva y algo de albahaca. El nombre marinara o marinera no se debe a que antaño esta pizza llevara pescado, como se cree popularmente, sino por ser la comida de los pescadores cuando retornaban de sus actividades duras en la bahía de Nápoles. La pizza margherita se atribuye a un tal Rafael Espósito. Este Espósito, queridos cacofónicos, queridas cacofónicas, trabajó en la pizzería de Pietro e Bastacozzi, literalmente Pedro y así es suficiente, que fue fundada en 1780 y que hoy en día sigue operando bajo el nombre de Pizzería Brandi. En 1889, para celebrar la visita del rey Humberto I y la reina Margherita Teresa de Saboya, Espósito inventó tres pizzas diferentes. La pizza elegida por la reina entre las tres fue aquella que por sus contenidos le recordaba la bandera de Italia. ¡Qué nacionalista, cacofónicos! Verde por las hojas de la albahaca. Blanco el queso mozzarella y rócolo tomate. En honor de la reina, esta pizza se la denominó pizza margherita. La pizza va muy poco a poco expandiéndose a lo largo del territorio italiano y además deja de ser una comida de gente humilde para acercarse a las clases más pudientes. De esta forma, la reina María Carolina de Habsburgo-Lorena, esposa del rey de Nápoles Ferdinando IV, hizo construir un horno especial en su palacio de verano de Capodimonte con el objetivo de servir pizza a los amigos y a las amigas invitadas e invitados. La progresión de este alimento entre la aristocracia europea llega a diversos lugares de Italia y en cada localidad la pizza se prepara básicamente igual, pero con ligeras variaciones y con el empleo de ingredientes lugareños. La emigración de habitantes del sur al norte hace que de las panaderías elaboren la pizza en diferentes localidades del territorio italiano, sobre todo cuando estos locales estaban regenteados por napolitanos. No obstante, queridas cacofónicas y cacofónicos, la pizza era entendida por la población italiana como una especialidad regional a lo largo del siglo XIX y no fue antes de la Segunda Guerra Mundial cuando empieza a propagarse de forma considerable a lo largo del territorio. Pizzería El Imperio en Chacarita, El Fortín, Lope de Beijonte, El Cedrón para los amigos de Mataderos. Espero hayan disfrutado este relato que despierta la fame. Qué rica que es la pizza, cacofónicas y cacofónicos, en una tarde nublada, pero agradable y con olor a tomate, oliva y mozzarella. ¡Hasta pronto!